Fernando Villalobos, usted es dirigente del MTE. Bueno, hoy se está haciendo una visibilización en tanto a un reclamo por el acceso a la tierra y hay dos o tres particularidades también para reclamo. Así es. Y sabemos las leyes, necesitamos las leyes que se salgan estas leyes, acceso a la tierra, también, es un punto que también quiero recalcar, es lo que estamos viviendo en el campo por los insumos que están, con esta inflación que estamos viviendo, nos afecta también parte de la producción, ¿no? Lo que es el campo, porque la verdad todos los insumos que compramos están todos dolarizados y, bueno, lamentablemente a nosotros nos toca vender a precio peso, ¿no? Y ese por ahí para nosotros está muy... muchísimo a los productores que está afectando en el campo, ¿no? Así que bueno, ese pedimos a los funcionarios a ver si nos sigan, que nos apoyen para poder seguir trabajando. La idea de nosotros es seguir trabajando en el campo, no irnos a otros lados, sino seguir trabajando porque sabemos que también hacemos la producción para el pueblo, ¿no? Porque si nosotros dejamos, la gente quiere lo que va a consumir también. Así que bueno, ese sería por mi parte, paso la... Bueno, hay otro dirigente también, ¿su nombre? Cristóbal, pertenezco a Nuestra América, también en una mesa rural donde estamos, mirando el sector que está muy, muy castigado, aparte no solamente esto de ahora, sino esto viene de años, y creo que nosotros hoy en el día, más que nada, discutir esto, ¿no? La distribución de la tierra para que realmente la familia que siga continuando en el campo, que trabaje, como dice el compañero, hay un trabajo muy, muy fuerte que tenemos que defender y no, más que nada también tenemos que empezar a ver cómo el Estado haga una ley y que se respete esa ley para que los agricultores familiares, la familia no se vaya del sector, de los pueblos, del campo y que tenga el acceso de recursos esenciales que son principalmente la tierra, la agua, la parte energética, porque a veces hay familias en el sector muy alejado de los pueblos, de las ciudades que no tienen luz. Entonces eso hoy en el día, en esta altura de los años, no podemos tener familia que no tenga por lo menos unos recursos que son esenciales, ¿no? Así que bueno, un poco el trabajo que nosotros venimos impulsando es eso, ver cómo nosotros como sector construimos algo para que el Estado tome y que tome decisiones urgentes, porque la verdad que ya no esperamos más, no queremos esperar mucho más tiempo, digamos, de lo que ya esperamos, ¿no? Así que bueno, un poco es eso y tratar de organizarse, tratar de concientizar más el sector del campo. Así que bueno, un poco para cerrar es eso, de que podamos lograr que todos los movimientos o los sectores del campo de las organizaciones podamos discutir y planificar una ley. Perfecto. Y bueno, hay otro compañero, ¿su nombre? Claudio Romero. Sí, nosotros venimos a luchar más que todo, como dijeron mis compañeros, por la tierra, por el derecho a tener una tierra propia como productor. Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia, yo soy de Guaymallén y he vivido toda la vida ahí y no nos queremos ir de la zona porque tenemos nuestros amigos, conocidos. El arraigo, ¿no? Sí, y año a año nos suben más los alquileres, al cada vez se puebla más la zona. Nos suben más los alquileres y no te dan los insumos, o sea, no te dan los costos para poder pagar todo. O sea, el alquiler se nos va los abonos, se nos van los venenos, todo. Y cada vez pagamos más y vos ves que el que te compra la mercadería de la finca cambia la camioneta año a año y vos seguís estando igual, no puedes comprarte tu casa, no te puedes comprar un vehículo, no puedes hacer nada. No puedes progresar. No puedo progresar y más que todo luchar por eso y que se proteja, digamos, que alguien regule los alquileres de la tierra. No porque, a ver, está bien, está más poblada la zona, pero que tampoco te arranquen la cabeza en un alquiler que vos producís algo y si no lo vendés. Por eso también una de las propuestas es el espacio, o cuidar los espacios de los cinturones verdes, que cada vez están más siendo invadidos cada vez más por barrios privados. Exactamente, sí, en la zona donde yo vivo hay cada vez más barrios privados, más country, y nos están dejando sin zona de producción. Y como te digo, al ser más poblado, nos suben muchísimo los alquileres. Y bueno, más que todo eso, luchar por un crédito, que no es un crédito el gobierno a bajos costos para poder comprar nuestra propia tierra y poder tener nuestra casa, porque yo también alquilo y sumar el alquiler de la tierra más un alquiler de una casa no. Claro, es imposible. Imposible, no te puedes sustentar. Bueno, muchas gracias. Y hay otra persona más, que usted es de la Asociación Pequeños Productores. ¿Cómo le va? Recuérdeme. Recuérdeme su nombre. Mi nombre, Iván Ortega. Iván, bueno, don Iván. Una de las cosas, que uno de los tópicos de esta visibilización es el tema de la Secretaría de Agricultura Familiar, que está como abandonada por parte del Estado, que está ninguneada, si se quiere, dentro del mismo Estado. Claro, por supuesto, siempre nos ha dejado, eso ha pasado toda la vida, y hoy cada vez, como estamos por ahí en el gobierno, estamos peor todavía. Como han dicho la gran mayoría de nuestros compañeros, tenemos siempre el mismo problema, no estamos siendo escuchados. Hay gente que sinceramente nos acompaña, pero no nos acompaña lo suficiente. Solo necesitamos de que nos den un poco de fuerza, el gobierno nos aprenda a escuchar, como dice la gran mayoría de los compañeros, tierra. De acuerdo. El subsidio a través del banco. ¿Y acceso a crédito? A crédito, exactamente, para comprar nuestra propia tierra. Nadie dice que nos regale, nada. Nosotros no queremos nada, nosotros queremos, como toda la vida se ha hecho, trabajar. Trabajar y pagándolo con trabajo. Y una de las cosas es el tener el mismo derecho que tienen, por ejemplo, los grandísimos productores, dueños de hectáreas, de miles de hectáreas de tierra, que ellos tienen acceso a créditos mucho más blandos. Ellos sí tienen la posibilidad. ¿Por qué no con ustedes, que son también productores, no en ese nivel, pero sí producen otro tipo de alimento, que es el cultivo de verduras agroecológicas? Claro, por supuesto. Esa es una gran diferencia. Tenemos muy, muy diferente a lo que son ellos. Nosotros tratamos de competir con ellos, sabiendo que no. Bueno, ellos tienen mucho más, como dijo usted, más acceso, le dan muchas más posibilidades a ellos, en realidad. A nosotros nos pueden dar lo mismo, pero ¿qué pasa? A ver si la competencia... Ya, mal en estos temas. Es como una competencia desleal. Exactamente, si nosotros nos ponemos a la par de ellos y nosotros vamos a tratar... Ellos venden a dólar, nosotros vendemos a peso. El peso al dólar ahí por ahí está grandísimo, es algo que no se puede solucionar. Se va a solucionar siempre y cuando, bueno, nuestros grandes presidentes, nuestros grandes senadores, diputados, ellos vean en realidad lo que necesita el pueblo, ¿entiendes? Eso es lo que pasa por hoy. Bueno, y ahí la opinión de una compañera más, ¿su nombre? María de los Ángeles Vargas, soy del Jocolí Viejo La Valle, es por la ruta 40, unos 2 kilómetros antes del cruce de La Valle, por la ruta 34. Nosotros actualmente desarrollamos lo que es agroecología, más que todo por el hecho de que nosotros hacíamos cultivo convencional, pero con esto de que siempre hubo el tema de que la semilla, tanto los fertilizantes como tanto los agroquímicos, todo está a precio dólar. Y si uno compra, como decían los compañeros, compras la semilla del melón, que está dolarizado, compras aparte todo se te va subiendo, todo va sumando y al final no tenés rentabilidad. Porque invertiste tanto, viene por ejemplo, no tenés malla antigranizo, te cae, perdiste toda la producción. Entonces, nosotros nos inclinamos a lo que es la agroecología porque nosotros mismos cultivábamos y rescatábamos las semillas. O sea, hacíamos un 80% lo vendíamos, un 20% guardábamos para hacer el próximo cultivo. O sea, íbamos así. Pero actualmente, ahora con el tema de que en La Valle, por el que no hay agua, están impermeabilizando lo que son los canales de cultivo. Nosotros perdimos el 80% de la producción. Más con el tema de la helada, todo lo perdimos. Claro, y la idea es que, como recién decía Iván, es muy difícil competir con los grandes productores, sí, porque ellos pueden sí vender al exterior, la producción de ustedes es propiamente interna, o sea, propia para el mercado interno, por eso es injusto vender a precio dólar aquí, siendo que la Argentina, el ciudadano y la ciudadana argentina se maneja con peso. Imagínese que en el campo, una persona que produce 1 hectárea, 2 hectáreas de ajo, van los que son los acopiadores, van, le compran a 10 productores, compran 10 hectáreas de ajo, se la pagan a un precio. En el campo está 45 pesos el kilo de ajo, mientras que usted iba a la feria lo estaban vendiendo a 300 pesos. Y aparte, ¿cuánto se lo vendían a la verdulería? 50 pesos una cabecita de ajo y usted en el campo no le pagaba ni 45 el kilo. Lo que uno se gasta en lo que es pagar la mano de obra para que la planten, pagar lo que es las horas del tractor, pagar lo que es el gasoil, no tiene tanto un margen de ganancia. La gente en el campo está subsistiendo como puede. Salen a trabajar, a cosechar a otras fincas, lo que es olivo, salen a hacer trabajos a otras fincas para poder subsistir, porque realmente no están pagando lo que realmente vale en el campo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted.